Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un montón de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera de la ciudad de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 21 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, los amigos y amigas de Radio Almaina 107.1, web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas también en Torelló, 103.5, frecuencia modulada. Radio Arc, Radio Arc. Eso, 103.5 de la frecuencia modulada y la web. www.arrc.cat. www.arc.cat. En Torelló, los domingos, a partir de las 21 horas, 2 horas de música. 2 horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les salude y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno, si ustedes tienen Gmail, pues adelante. Apúntese al chat o escriban cuando ustedes quieran. No solo jazz@gmail.com. Hoy tendremos un espacio, por lo menos en la primera parte, yo diría que bastante especial. Todo sale de dos discos que encontré por allí, dos discos muy diferentes el uno del otro, de dos puntos bastante alejados unos del otro. Uno está en Teherán, imagínense, Teherán, Irán, y el otro en Nueva York. Verdad que es como, es un poco difícil de asimilar de entrada, pero tampoco tanto, ¿eh? Lo que sí es la música que vamos a escuchar. Escuchemos un tema primero de esta banda de Irán y después les cuento un poco de qué va la historia. Un montón de músicas. Show. یادی دیگه جا نداره، هیشکی تنهای ما رو نداره، غم و برپا میکنه دل بشکسته من، داره غوغا میکنه تن خسته من، داره زد پاره میشه دل افسرده من، چرا غم ما میره تن مرده من، داره زد پاره میشه دل افسرده من، چرا غم ما میره تن داره، غم و برپا میکنه دل بشکسته من، داره غوغا میکنه تن خسته من، داره صد بار میشه دل افسرده من، چرا غم ما میره تن مرده من، será nuestra primera selección musical de hoy. Y ahora les cuento, ¿qué harían si un día en una tienda de discos se encuentran un vinilo, un EP, un CD, en este caso es un CD doble, con un nombre de un músico que no, que primero no sabe si es un músico o qué es, pero se intuye si es un disco, debe ser el nombre de un músico. Korouch Yahmai. Digo, vale, hasta ahí vamos bien. Back to the Brink, título del álbum. Seguimos bien. Lo que viene después es lo que me llamó poderosamente la atención, y a ustedes seguro que también. Pre-Revolution Psychedelic Rock from Iran, 1973-1979. Rock psicodélico pre-revolución en Irán. Es curioso, ¿no? Y digo, vale, me lo llevo a casa, lo escucho y, claro, a mí estas cosas me gusta compartirlas con ustedes. Bueno, resulta que Korouch Yahmai es el nombre real de este músico, guitarrista, nacido en Charod, una ciudad unos 400 kilómetros al oeste de Teherán. Él comenzó de muy jovencito a tocar el santur. Santur es una especie de... es un instrumento de cuerda, una especie de arpa que se toca golpeando con unas varillas, que tiene su equivalente en música clásica en Hungría, el cimbalón. No, cimbalón, no cimbalón de cimbalón de fútbol, no, cimbalón. Y el otro sería el salterio, esto ya más en música clásica. Y es curioso cómo le llega a él, a sus manos, este santur, porque él tenía un hermano mayor al cual le regalaron un violín y un santur. Este santur es un instrumento tradicional iraní. Y a él, como era el pequeño, le regalaron una bicicleta. Pero él quedó total y absolutamente fascinado, primero por el santur en sí y después por la sonoridad de este instrumento, y aprendió a tocarlo de forma autodidacta. Pero claro, esto crece, empieza a escuchar otras músicas. No se olviden que estamos antes de la revolución en Irán, ¿eh? Escuchaban música que les llegaba de fuera, en la radio, evidentemente. Escuchaban música italiana, española, francesa y británica, ¿no? La primera vez que en Irán se escucha rock instrumental se debió a las instalaciones de militares, concretamente una francesa en Irán. Era un oficial francés que fue contratado para que fuera con una banda militar allí a tocar. Bueno, así es como este hombre comienza su andadura con la música moderna, por llamarlo de alguna manera. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas militares se quedaron en Teherán, y entonces ellos tenían pues discos de música occidental, y esto entonces ya no solamente comenzó a ser tocado en las radios, sino empezó a circular entre los chicos. Y así es como forma una banda. Ya a los 16 años tocaba con unos amigos de Raptures, después de la primera banda que él funda. Bueno, y así, después, al final de los 60. Y aquí tenemos pues, al señor Kourosh Yagmai, guitarrista de rock, tocando algo que ellos en aquella época llamaban rock psicodélico. El primer tema intenta de alguna forma busqué aquellos que eran como un poco más representativos de lo que llamaban psicodelia, porque claro, seguramente si les pregunto qué es la psicodelia o les hago un ejercicio, digamos, mental de decir, recuérdense qué es lo que significa rock psicodélico para ustedes, y seguramente que no tiene nada que ver con esto que vamos a escuchar ahora. El primer tema se llamaba Gole Jack, y este cuarto tema, no, es el sexto, perdón, se llama Del Paré Pir Miché. Lo pronuncio fonéticamente tal como está escrito. Rock psicodélico iraní pre-revolucionario del año 1973-1979. سکوتو کی توی چشمون تو رونده دلاره پیر میشه نمیدونم دل چشه دلاره پیر میشه نمیدونم دل چشه روزام از چشمون تو نور میگیرن غمام توی تاریکی ها میمیرن روزم از چشمون تو نور میگیرم تمام توی تاریکی ها میمیرم دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه چشم تو رو هیچ نخونده، سکوتو کی توی چشمون تو رونده، دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه، دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه، روزام از چشمون تو نور میگیرن، غمام توی تاریکی ها میمیرن، روزام از چشمون تو نور میگیرن، غمام توی تاریکی ها میمیرن، دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه، دل داره پیر میشه نمیدونم دل چشه، دل داره پیر میشه. Ahí teníamos al señor Kouros Jagmai desde Irán interpretándonos ese tema titulado Del Dare Pir Mishe. Kouros, en este tema en concreto, está, canta, se pone la voz, Kamran Jagmai, la guitarra eléctrica y la guitarra rítmica, Farouk ella sí, la batería, y Mesrat, los teclados, y Veros Sori, la guitarra baja, el bajo. En la primera canción que escuchamos, Gole Jack, también, también Kouros solo ponía la voz. Vamos a escuchar otro tema. Este es un álbum doble, Lo que estamos escuchando ahora son temas del primer CD. Vamos a escuchar ahora un tema que tiene por título Car. Aquí en este tema Kouros canta y toca la guitarra acústica. Kamran Jagmai, me imagino que debe ser su hermano, toca la guitarra eléctrica. Kambis Jagmai, otro familiar, toca los teclados. Changiz Farhat, la batería. Feridun Farhodi toca el bajo. Y Yashmit Sobhani, la armónica. Escuchemos este tema, ya les digo, de este particularísimo disco que recoge parte de la música de este cantante y compositor, de un disco que lleva por título Back from the Brink, y dice rock psicodélico pre-revolución en Irán 1973-1979. نارم رو زمین توی صحرا، تو مثل بارون تندی داری سرزم میکنی. هی هی اگه تنام رو زمین توی شبا، تو مثل ماه بزرگی که نگاهم میکنی. هی هی por Kouros Yajmerei de su disco Back, disco doble, CD doble, Back from the Brink, rock psicodélico pre-revolución Irán 1973-1979. Ustedes seguramente, como yo, se estarán preguntando, bueno, a ver, rock psicodélico, seguramente para ellos lo sería. El concepto que tenemos de rock psicodélico nosotros es, por lo menos yo, ¿no?, bastante diferente. Y creo que mi conocimiento del rock psicodélico pues no será muy diferente de la mayor parte de la gente que estará pensando en este momento, ¿no? Rock psicodélico es un estilo de rock que intenta evocar sonoramente y a través de la música, las letras, la experiencia psicodélica, usualmente asociada con el uso de sustancias psicoactivas como la marihuana, la mescalina o el LSD. Fue introducido por músicos como, en sus orígenes, The Beatles con el álbum Revolver, The Birds, los Yardbirds, emergiendo como un género a mediados de los 60 entre las bandas de folk rock y blues en el Reino Unido y Estados Unidos. En Estados Unidos, bandas como Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Jimi Hendrix Experience, Cream en Inglaterra, The Doors en Estados Unidos, Pink Floyd en Inglaterra. Llegó a su punto máximo con El Verano del Amor, The Love Summer, y el Festival de Woodstock, convirtiéndose en un movimiento musical internacional, y se asoció a una extendida, digamos, y corriente contracultural. El rock psicodélico, como tal, nace como nombre, al menos ellos se apoderan de, o hacen uso de esta afirmación, en la ciudad de San Francisco, a mitad de los años 60, difundiéndose lentamente como otra forma de expresión artística de la contracultura global. Ya les digo, les decía, influenciados por drogas alucinógenas, LSD, mescalina, psilocibina y cannabis, marihuana. Bueno, pero antes de empezar a escuchar música de estos grupos, que es lo que, digamos, los grupos y la música que hacían, lo que nosotros entendemos por psicodelia, primero pasaremos por el segundo disco que encontré junto con este de la música del rock psicodélico pre-revolución en Irán. Y ese también es curioso. Les decía que eran de dos puntos diferentes. Uno era de Teherán, en Irán, y el otro es de Estados Unidos, concretamente Nueva York, y más específicamente en el Bronx y en el Spanish Harlem, en el barrio. Y es un estilo musical curioso, porque durante los años 60 y comienzos de los 70... en aquella parte del mundo había esta revolución que yo les digo, ¿no? Contracultural, que quería romper con barreras, quería barrer con romper una serie de arquetipos, y inclusive había también, dentro de lo estrictamente social y político, estaba la parte del uso de alucinógenos, ¿no?, para lograr estados alterados de conciencia, con los cuales se lograba, pues, situaciones de vuelos, ¿no?, trips, y que aquella música, la música psicodélica, pues intentaba rememorar un poco lo que los músicos, o expresar un poco lo que los músicos experimentaban y creaban en bajo el efecto de las drogas. Y también era una forma de expansión de la conciencia, ¿no? Expansión mental en todos los aspectos. Pero en esa Norteamérica de los años 60, mitad de los 60, no todo eran grupos, digamos, blanquitos norteamericanos de origen anglosajón, sino que también estaban los latinos del Harlem español, ¿no? Del barrio, Spanish Harlem. Y ellos también formaban parte, a su manera, con su música, de lo que era esa corriente contracultural llamada psicodelia. Vamos a escuchar unos temas de grupos latinos, mal llamados allí en Estados Unidos, grupos de hispanos, tocando su música, pero encuadrados dentro de esta contracorriente cultural que era la música psicodélica. Ahora, ojo, es su forma de expresarla, de sentirla, de expresarla y de tocarla. Comenzaremos con esto. También es previo a una música que es previa al bugalú, que después el bugalú da paso a la Fania All Star y a la salsa. Así que todo más o menos es un engranaje que va desarrollándose para llegar a lo que nosotros hoy en día conocemos como la salsa. Joe Cuba, y este tema titulado Psychedelic Baby. Aquí va la cosa. Un montón de músicas. You. Psychedelic Baby, el sexteto de Joe Cuba. Bueno, ya lo ven, aparte del nombre, del título de la canción, Psychedelic Baby, se estarán preguntando, a ver, ¿qué hay de psicodélico aquí? Bueno, era la forma de los latinoamericanos, especialmente cubanos, caribeños en Estados Unidos, de meterse en el, bueno, en la onda, entre comillas, la onda psicodélica, pero si se han dado cuenta, cantan en inglés. Era la forma de ellos tener una presencia dentro del mercado de habla inglesa, porque pues todavía no habían sacado ese orgullo cultural lingüístico que empezaron a desarrollar con el bugalú tímidamente, y que después con la salsa ya se destapa cuando ven que hay un público latino lo suficientemente numeroso, y dentro de el mundo anglosajón de habla inglesa en Estados Unidos, pues ya estaban preparados para recibir esta música en un idioma que no era el propio, pero con el cual disfrutaban. Y esto, claro, años, segunda mitad de los 60, comienzos de los 70, porque muy a comienzos de los 70, el siguiente paso es el Boogaloo. Escuchemos otro tema, Flash and the Dynamics. Hasta los nombres eran psicodélicos. Y que interpretan un tema que lleva por título Guajira Psicodélica. Estamos otra vez en lo mismo, un título que nos lleva a la psicodelia, pero veamos qué toca este grupo Flash and the Dynamics. Guajira psicodélica, Flash and the Dynamics. Bueno, ese solo de guitarra final, pues sí que tenía su toque psicodélico. Bueno, hay que entender, esto lo pensaba ahora, no crean que le llevo mucho tiempo dándole vuelta al asunto, pero mientras escuchaba este tema, claro, los latinos allí en el barrio lo mencionan en la canción, ¿eh? Bueno, pues también fumaban y se drogaban y seguramente lo siguen haciendo. Entonces, claro, las referencias culturales musicales pues son estas, no porque estuviesen en un estado alterado de conciencia iban a cambiar las señas culturales, ¿no? Y tener que dedicarse pues a lo que era el rock psicodélico, ¿no? Californiano, pues a ellos les salía pues su música. Y escucharemos otro tema. Además, el álbum es The Latin Psychedelia. Latin Psychedelia. Es de una colección de world music que le llaman The Rough Guides. Y hay de esta colección, pues, de todo, ¿no? De Boogaloo, de Soul, de. En fin. Y hay este que es de la Latin Psychedelia que les estoy presentando. Uno de los grupos pioneros dentro de este movimiento era el de músicos de allí del barrio, el Ocote Soul Sounds, y nos van a interpretar en el temblor un montón de músicas. Ni dónde dormir, no queda nada peor. temblor. Así se llama este tema. En el temblor, Ocote Soul Sounds. Bueno, este disco es un disco doble, Latin Psychedelia, The Rough Guide to Latin Psychedelia. Trae un CD, un bonus CD. Y es de un grupo que también por aquella época hacía furor en el barrio. Los Destellos. Y ellos, en esta pieza, nos introducen en lo que vendría inmediatamente después de este rock psicodélico, y ya se los comentaba antes, el Boogaloo. Ah, bueno, en este tema que acabamos de escuchar, en el temblor, pues bueno, y yo creo que queda claro que el tema de la letra es una experiencia de estado alterado de conciencia, a su manera, pero lo es. Los Destellos, el Boogaloo del perro, el Boogaloo del perro, un mon de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, www.laradioneta.cl, la frecuencia modulada 88.9. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y en Torelló, Radio ARC 103.5, frecuencia modulada. Y la web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Y antes de pasar dejamos de lado la Latin Psychedelia, y ya seguiremos con música psicodélica, un poco más cerca de lo que nosotros entendemos por música psicodélica. El Boogaloo del perro, Los Destellos. Thank you. Los Destellos, de este álbum de Rough Guide to Latin Psychedelia. Desde el barrio, desde el Spanish Harlem en Nueva York. Un montón de músicas. Continúa su andadura hoy martes, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 25 de febrero, creo que es el último. Se acabó, exacto. El último martes del mes de febrero. El próximo martes ya estamos en marzo. Bueno, casi una horita, casi una hora, entre el rock psicodélico pre-revolución de Irán y esto que nos llega del Bronx. Tenemos una llamada telefónica. Telefónica, que la vamos a pasar de aquí a un, iba a ser un minuto, pero nada, a un segundo. De aquí a un segundo nos van a contar acerca de un disco que acaba de salir al mercado y de un concierto. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, hombre, bien, muy buenas tardes. Buenas. Cuéntame, tardes. Batak, ¿no? Sí, eso somos. Cuéntame un poquito del grupo, así la gente se entera quién es Batak. Ajá, pues mira, se podría decir que somos un grupo de folk and roll. Que es folk and roll, está bien, sí, eso. Un estilo que nos hemos inventado, como ¿sí? No habían suficientes etiquetas musicales, pues nos inventamos otra. Y somos 5 componentes en la banda y hace ya 10 años que tocamos. De hecho, este año cumplimos, es el aniversario del grupo y cumplimos 10 años. Ya. Y somos de Granollers, del Vallès Oriental. Y bueno, en la formación le hemos puesto esa etiqueta porque en la formación se mezclan instrumentos folk, como son el acordeón diatónico. Sí. Y luego una base rockera, podríamos decir, que es guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, además de las voces. Ya, estamos escuchando un tema que se llama Trancat. ¿No? No sé si lo escuchas de fondo, ahí va. Sí, sí, lo escucho. Es un videoclip muy, muy bonito, muy interesante el videoclip. Sí, muchas gracias. La gente puede entrar a verlo en YouTube. Ponen Batak, sí, con K, ojo, ajá. Batak, B de Barcelona, Batak con K, y el tema se llama Trancat. Sí. Perdona, dime. Bueno, que a través de la web batak.cat, pues también ahí tienen información, los videoclips, el disco se puede descargar gratis, las fechas de conciertos y todo. Importantísimo, el disco se puede descargar gratis. Así es. Sí. Repite la dirección de la web, por favor. Muy fácil, es batak.cat. Perfecto. Tú me dices que el grupo tiene ya 10 años de existencia. ¿Han habido muchos cambios en la formación en estos 10 años? Sí, podríamos decir que el grupo se ha transformado en lo que es ahora. Empezamos haciendo más folk, música más tradicional. Yeah. Teníamos guitarra española en vez de eléctrica, había un violín y una flauta travesera. Y hacíamos eso, canciones propias y versiones más bien folk y de música tradicional catalana. Ya, pero... Y poco a poco nos hemos ido transformando en lo que somos ahora. Vale. Y sí. siguen interpretando canciones propias, ¿no? todo el material ahora, es propio. Sí, o sea, el disco que sacamos hace ya, hará en marzo, hará un año que sacamos el disco. Ajá. Que se llama Casa Bella, uh-huh. Que hemos editado con el sello Petit Indie. Exacto, con Petit Indie. Uh-huh. Y bueno, en ese disco son todos los temas son propios. Luego en los directos hacemos alguna versión que otra. Ya. Petit, sí. Petit Indie, un sello muy interesante, un sello, uh-huh. Un sello pequeñito, un sello, sí. Alternativo que de momento muchos artistas no tienen, pero los que tienen son de calidad, ¿eh? Sí, no, nosotros estamos súper contentos por estar con ellos porque nos costó mucho encontrar un sello, estuvimos buscando, barajando opciones y muchos de los sellos grandes, dijéramos, ni te contestan ya directamente. Sí, ¿no? Sí, es complicado, tampoco se quieren arriesgar a apostar por las bandas. Yeah. Entonces con Petit Indie, a la que contactamos con ellos, les encantó la propuesta. Y los conocimos personalmente y conectamos enseguida porque son muy buena gente, el Vicente y el Saz. Exactamente. Son los que lo llevan. Y enseguida conectamos, nos ayudaron en el diseño, opinando sobre el disco. Y nos, bueno, desde entonces tenemos una bonita historia de amor. Sí, yo conocí el sello a raíz de que ellos. Sí. Son los que editan aquí en Cataluña los discos de Pascual y la Vaca. Esta, ajá, sí, esta, sí, la, no sé si la conoces. Mira, justamente sí, sí, ella toca, sí. Toca el acordeón y canta y compone su material, que es una cantante, ajá. De Valparaíso. Sí. Y que pronto la tendremos por aquí, ¿eh? Sí, he visto que va a venir, le han preparado una buena gira por Europa, por, sí. Alemania, que se ve que gusta mucho. Muchísimo. Y la conocemos a raíz del sello de Petit Indie, no sabemos quién era antes de conocerlos a ellos. Ya. Y ha sido un gran descubrimiento, nos encanta cómo canta y la propuesta que hacen, que podría tener algún punto en común con lo que hace Batán. Sí, porque es una mezcla también de música popular de allí, de Chile, música tradicional, con elementos como instrumentos, guitarras eléctricas, de vientos, claro. Algo de pop, uh-huh. Algo de rock. Está bien. Sí. Bueno, y así fue como yo tuve conocimiento del sello y como conocí también a la gente de Petit Indie. Y después, uh-huh. A través de esa relación, fue que los conocí, sí. A ustedes. Ajá, mira, pues ya. Sí, después quiero decirle a Petit Indie que son un sello pequeño y por eso precisamente nos gustó también, porque ellos no van persiguiendo las ganancias económicas, sino al revés. Ellos van persiguiendo la música, o sea, lo que les apasiona es conocer música nueva que les guste, que les motive y tener una relación humana con los grupos, ¿no? Formar equipo, ¿no? Formar una pequeña familia para difundir la música, que es para lo que todos tocamos y Petit Indie son eso, amantes de la música y por eso nos gusta tanto estar con ellos. Y yo creo que todas estas cosas que tú has hablado de las motivaciones de la gente, sí. En el sello para tener un sello, creo que se cumplen todas, ¿eh? Digamos, aquello del apoyo a la música, buen rollo con los músicos, ¿no? Claro, sí, sí, y que sobre todo te motiva porque que son personas con las mismas inquietudes que tiene el grupo, ¿no? Uh-huh. Que es ir tocando cada vez más, en más sitios, en sitios nuevos para que te conozca un público diferente, abriendo nuevas puertas también de cosas que, conciertos o actividades a las que el grupo quizá por él mismo no podría llegar a hacer, pues eso, ¿no? Tirar de esos contactos que ellos tienen también. Claro, claro. Y eso es muy importante. Ampliar un poco el abanico de posibilidades. Claro, así. Por supuesto. Oye, perdona, que entre la música que tenía de fondo cuando me has llamado, ¿tu nombre cuál es, perdona? Yo soy Antonio. Eso, es como yo, sí. Somos dos. Ah, pues mira, somos tocayos. Somos tocayos, vale. A los... Si me dices que tocas la batería ya, alucino. Sí, sí, toco la batería. ¿En serio? En serio. Ah, pues mira, las dos baterías y Antonio. Dos baterías y aquí hablando de música, fantástico. Una señal del destino. Exactamente. Oye, sí. Batak. Sí. ¿Cuántos son los componentes del grupo? Me habías dicho tú, hay acordeón. Bueno, sí, a la voz principal está la Mara Humedes. Sí. Luego la otra voz es su hermano Paul Humedes, que también toca el acordeón diatónico. Ya. Yeah. Luego está Jordi López con la guitarra eléctrica y la pestil, sí. Que es como un instrumento así bastante especial. que es como una guitarrita pequeña, como si fuera un ukelele, pero que se toca con un hierro y hace un sonido así hawaiano. Sí, ah, mira tú. Interesante, sí. Y luego está Carlos Ceacero al bajo eléctrico y yo, que soy Antonio Escañola, con la batería. Toda la batería. La retaguardia, yo siempre en la retaguardia dando ruido. Eso, ¿no? Es que en la posición del batería a mí me parece muy interesante. Tú estás ahí atrás, lo sí. ves todo, controlas todo, ¿no? Uh-huh. Es como yo hago un paralelo con el fútbol. Mira qué tontería, pero es sí. que yo toda la vida he jugado de portero y el portero también bueno. es el que está atrás, el que ve uh-huh. todo y el que está un poco, digamos, organizando un poco los hilos, ¿eh? Sí, pues sí, es un buen símil, una buena comparación, porque la posición es muy parecida. Las baterías siempre vemos desde atrás. Somos un poco espectadores de lo que hacen los demás, que exactamente. Están aquí y se pueden mover, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos ahí, sentados. Sí. Sí, pero el están ahí llevando, en el caso de la música, llevando el motor de la parte rítmica del grupo, ¿no? Sí, claro, yo siempre lo digo, que el batería está detrás ahí, parece que todo el mundo le ignora, que le da la espalda, yeah. pero a la que el batería se equivoca, todos se giran a mirarlo. Exactamente, como que des un palo malo, hagas una mala entrada, inmediatamente se gira, claro. ¿no? Sí, sí, está clarísimo, la responsabilidad es bastante alta. Es alta, bueno, y la del portero también, ¿eh? Claro, igual, está, igual. Porque claro, los delanteros, los defensas pueden hacer cometer todos los fallos que quieran y no pasa nada. Uh-huh. Si no altera sí, el sí. resultado, pero tú como portero tienes uno y te meten un gol. Sí, y sí, también sí, todos sí. te miran con mala cara. Ya ves, y el culpable es él. Exacto. Oye, Antonio, claro. Antonio, sí. Volviendo a la música, claro, sí. Actualmente, en comparación con años atrás, no es difícil editarse un disco, ahora es relativamente fácil, te lo puedes grabar en casa, pero claro, sí. lo importante es la distribución y lo que tú decías, lo que hace la gente de Petit Indie, de llevar el grupo a tocar, a que pisen escenarios nuevos, a que se abran nuevas puertas, ¿no? Claro, sí. ¿Para cuándo una gira? Yo sé que tienen un concierto ya, inmediato, ¿no? Sí, pasado mañana, el jueves, tocamos en el CAT, que es el Centro de Arte Tradicional. De Arte Tradicionarios, allí en Gracia. En Gracia, sí, señor. Uh-huh. Dentro del Festival Tradicionarios ya. y también del Festival Barnasant. Estamos como los dos a la vez, y será este jueves a las 9:30 de la noche. Este jueves a las 9:30 de la noche. Ajá, sí, porque el Barna Sanz colabora con el Tradicionarius y viceversa. Y está bien sí. porque la sala aquella es muy bonita. ¿Tú has tocado allí ya, Antonio, o no? No, no he tocado nunca. Y la cosa es que... pues sí, eso me han contado, pero no, nunca he tocado. Y tenemos muchas ganas porque es un sitio especial. Sí, es un sitio especial, efectivamente. Un sitio que tiene algo que... Además, aparte de la gente que lo lleva, que también es una gente que está fundamentalmente por la música, los grupos que tocan allí son realmente grupos buenísimos. Y que ajá. cada grupo que yo he visto, que he ido a escuchar allí, me han dejado una grata... grata sensación. Entonces, mira, el que ustedes vayan a tocar allí me produce también alegría. ¿Qué crees que te diga? Bueno, pues yo me alegro un montón que seas. A ver si te apuntas y te pasas por ahí a pasar un buen rato. Es muy posible, Antonio, que me pase por ahí. Es muy posible. No te lo aseguro, bueno, porque tengo otros conciertos y si puedo me escapo. Recordemos la fecha, Antonio, por favor. Sí, será este jueves en el CAT, ahí en Barcelona, a las 9:30 de la noche. Uh-huh. Y bueno, todo el mundo está invitado, gente de Barcelona, que aproveche la oportunidad de vernos, porque como somos sí. el Valles Oriental, ya. está ir a la gran ciudad a tocar, o sea que hay que aprovechar. Muy bien, oye, Antonio, sí, sí. muchísimas gracias por la llamada. Y bueno, a ver si un día sí. tienes tiempo, o alguien más del grupo, o tú, o sí. quien quiera venir. Y tenemos aquí una charla en el estudio. Inclusive podíamos tocar algo de vuestra música en directo, claro. Sí, aparte ahora estamos haciendo ya hace unos meses que también estrenamos el formato acústico del grupo. Ya. O sea que sería ideal para la radio. Nosotros encantados. Hay que cuadrar fichas y ya está. Perfecto. Antonio, sí, un abrazo y muchas gracias por llamar. Vale, muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Igual, hasta pronto. Saludos a la gente de Petit Indie. Vale, de tu parte. Dale, un abrazo. Adeu, adeu. Amarell amb somriu i des de l'altra punta ell em dóna caliu i ella ho sap, m'esquiva i m'ignora, s'emborratxa cada nit i mai no marxa sola, mai no marxa sola. Ja tinc poders mentals, si em dones una cullera la doblego a l'instant. I ella ho sap, ja sóc l'actor de moda, d'això no estic segur, la meva cara em sona. I ella ho sap, el parell em somriu i des de l'altra punta ell em dona caliu. I ella ho sap, m'esquiva i m'ignora, s'emborratxa cada nit i mai no marxa sola. I ella ho sap, el parell em somriu i des de l'altra punta ell em dona caliu. I ella ho sap, m'esquiva i m'ignora, s'emborratxa cada nit i mai no marxa sola. I ella ho sap, el parell em somriu i des de l'altra punta ell em dona caliu. I ella ho sap, m'esquiva i m'ignora, s'emborratxa cada nit i mai no marxa sola. I ella ho sap, i ella ho sap, i ella ho sap, y ella usa. Era el grupo Patak y interpretándonos ese tema titulado Ella o Sap. Ya estábamos escuchando a en acústico, trío, voz, guitarra y el acordeón diatónico. Bueno, después de este paréntesis, nos metemos un poquito en la psicodelia, en la música aquí. Nosotros sí ya entendemos desde nuestra perspectiva cultural qué es la psicodelia. Pink Floyd. Flaming, de su álbum The Paper at the Gates of Dawn. Bueno, música psicodélica. Los primeros ejemplos musicales influenciados por la psicodelia del siglo XX no se pueden saber con exactitud realmente. Pero entre lo más influyente de la época se suele citar a los Beatles, los cuatro fabulosos de Fab Four, y Pink Floyd. Los Beatles con el álbum Revolver, ellos en ese álbum comienzan, digamos, su etapa psicodélica, y Pink Floyd exactamente con este disco que estamos escuchando ahora, que ahora está sonando el tema Talk Age, Pink Floyd. Estos eran los inicios de esa música psicodélica. Después, bueno, los inicios, ojo, Pink Floyd en Inglaterra, habíamos dicho, tenemos un montón de gente en San Francisco, California, Grateful Dead, Jefferson Airplane. Aquí tenemos a los cuatro fabulosos de Liverpool, de su álbum Revolver, y el primer tema de aquel álbum, Taxman. Un montón de músicas. 1, 2, 3, 4 1, 2. Fabulosos de Liverpool, y ese tema Taxman del álbum Revolver de 1966. Un montón de músicas. Y de este disco de Pink Floyd pasamos a otro interesante material, en Momentary Lapse of Reason. Y de ese álbum escucharemos el tema titulado The Dogs of War, los perros de la guerra. We'll be right back. Pink Floyd en un montón de músicas. The Dog of... The Dogs, más de uno. The Dogs of War, del álbum A Momentary Lapse of Reason. Y bueno, claro, California, por supuesto. Estamos escuchando música en esta tarde de martes. Comenzamos con aquello tan especial, ¿no? Música de Irán y después música psicodélica, entre comillas, de hecha por músicos latinos, caribeños en su mayoría, en el barrio, en el Spanish Harlem, en Nueva York. Después tuvimos una pequeña pausa para hablar con Antonio del grupo Batac y presentarnos el concierto de pasado mañana en el Tradicionarios, en el CAT. Y ahora los Pink Floyd, los Beatles. Pero no estamos haciendo una mirada, digamos, cronológica, retrospectiva, histórica, de lo que es la música psicodélica. Es decir, tendríamos que hacer, no sé, 4 programas como mínimo, o 5. Solamente son pequeños flashes. Todo esto salió, ya les digo, el fondo del programa salió por estos dos. Increíble porque porque es difícil de creer que te encuentres en una tienda este disco, ¿no? Back from the Brink, Pre-Revolution Psychedelic Rock from Iran, ¿no? Rock psicodélico pre-revolución de Irán 1973-1979. Bueno, seguimos. Nos vamos a California. The Doors. Una de las características de, digamos, que abrió la música psicodélica fue el ambiente, sonidos, los solos, solos que se extendían, que se ampliaban, que crecían, que se encogían, que se estiraban. Esto llevó a que las canciones fueran más largas de lo que solían ser. Aquellos 3-4 minutos se transformaron en 7, 8, 9 y 11 minutos. Esto es, en cierto modo, gracias a la psicodelia y este ir expandiendo no solamente la conciencia, sino también la música y la forma de interpretarlas. The Doors, LA Woman, y el tema Riders on the Storm. 7 minutos, 13 segundos. Un montón de músicas. Killer on the road, yeah. Riders on the Storm del álbum LA Woman. Un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Y ya Estamos en la recta final del programa y seguimos con los Doors de su álbum LA Woman. Álbum LA Woman. Y ahora el tema, digamos, lo más Iron Butterfly, este Indagada Dai Vida. 17 minutos de música, un montón de músicas, y con este tema llegaremos al You know that her heart is the truth. Oh, won't you come with me and take my hand?

en Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un monte músicas en Torelló, 103.5 frecuencia modulada, Radio Arc, Radio Arc. Y la web, si la quieren escuchar en un sitio que no tengan cobertura con la frecuencia modulada, www.arrc.cat, arc.cat. Un montón de músicas allí en Torelló los domingos a partir de las 21 horas, de 21 a 23 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en ninguna de estas múltiples vías, días y horarios, tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Depende solo de ustedes. Un montón de músicas.